2006 a trabajar en Romipac, en el Parque Industrial La Cantábrica. Aprovecho para hacer un paréntesis y hacerle llegar el saludo a mis compañeras y compañeros que estamos atravesando una coyuntura complicada, pero nada, estamos dando la pelea como bien tenemos acostumbrado. Este año se van a cumplir 9 años de organización del taller. Fuimos la primera comisión interna que surgió de esa organización. Un taller de 40 años que nunca había sido organizado, con toda la falencia que eso implica. Y bueno, producto de la voluntad de los compañeros y compañeras, pudimos organizarnos. Primero elegir comisión interna, como acostumbramos a decir nosotros, y después avanzar en una organización sólida. Vale contar esta historia porque 2006 tiene que ver con el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se reabren las paritarias y hay toda una gran generación de jóvenes delegados y delegadas de ese movimiento sindical que es muy importante en la Argentina. Siempre decimos que son más de 70.000 dirigentes en todo el país, porque a veces los medios quieren cerrar que el sindicalismo son un par, ¿no? 4 o 5, no, son 70.000, y que después de la dictadura cívico-militar, después de los 90, después de un proceso de mucho castigo al pueblo argentino, con el kirchnerismo se logró, por la propia dinámica de la industria, generar, nuevamente, comisiones internas, y en muchos casos fue duras peleas para que los empresarios dejen que los obreros se puedan organizar y pelear por sus derechos. Tal cual. Y también es importante lo que marcás, porque la pelea no solamente... y esto hay que ser sincero, no es solamente de cara a las patronales, sino que muchas veces tenemos que ahondar en desarrollar la conciencia de los compañeros, que muchas veces han absorbido este mensaje de los medios, que como vos bien lo marcabas, pareciera que sindicalistas son los 4 o 5 pavos reales que merodean los medios hegemónicos de comunicación, y en función de eso también hay una estigmatización hacia los trabajadores y trabajadoras que deciden organizar y que deciden dar un paso al frente en niveles de conducción dentro de los talleres. Y bueno, el kirchnerismo marcó para nosotros una etapa de reivindicación, de oportunidades, de posibilidades que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras supimos aprovechar. Y es interesante porque en la fábrica vos también fuiste teniendo los termómetros de los distintos momentos políticos. Está en zona norte la fábrica, ¿no? Está en zona oeste. Zona oeste. En Morón. Morón. Uh-huh. Así es. Me imagino que en el 2015 tenés patente el debate de las elecciones. ¿Cómo fue ese debate? Nosotros tenemos una anécdota que en ese momento... el intendente o candidato a intendente de Morón fue al Parque Industrial La Cantábrica, en particular hizo una asamblea con algunos trabajadores de Romy, y el compañero con franqueza planteaba cuáles eran los límites que habían visto del gobierno nacional y popular, qué era lo que podíamos profundizar, en qué podíamos avanzar, y algunos compañeros, muy pocos la verdad, pero habían absorbido el mensaje de los medios y planteaban, yo no puedo comprar dólares, tengo límites para comprar dólares, y eso a mí me parece injusto. Muestra también que habíamos adquirido una capacidad de consumo, de ahorro, producto de un gobierno nacional y popular que nos había habilitado las paritarias ya por 2003, que había creado miles de puestos de trabajo, que había justamente desarrollado posibilidades de organización y eso conlleva directamente a dignificar no solamente salarios, sino condiciones de trabajo y demás. Los compañeros, pensando desde el individualismo, planteaban esa necesidad en ese momento. Bueno, con el tiempo y después de haber sufrido el flagelo del neoliberalismo, pudimos volver a dar esas discusiones y poder hacer entender y poder esclarecer la conciencia con aquellos que habían hecho planteo de esas características. Pero mirada cómo cala hondo el individualismo en los trabajadores cuando pueden adquirir un bienestar, ¿no? Recuerdo, bueno, todo el macrismo, haber recorrido fábricas sin conflicto y fábricas donde se ganaba muy bien, ¿no? Recuerdo algunas químicas allá por zona norte que los compañeros decían algunos, ¿no? Los delegados decían, y acá sabés cuántos votaron a Macri, ¿no? Bueno, ahí creo que un grado de conciencia que se logró. ¿Y ahora? Porque la pandemia, a ver, nos castiga, no en el 2015, que en realidad el pueblo venía con muchas necesidades, un gran sector del pueblo, pero había otras condiciones económicas, había otro colchón, como se le decía. Insisto, no para la totalidad del pueblo, pero sí uh-huh. había otras condiciones hasta de infraestructura. Bueno, han pasado 4 años de tierra arrasada macrista y ahora la pandemia. ¿Cómo están desde el sindicato? ¿Cómo está la industria gráfica? ¿Y cómo vemos esto en perspectiva, Mati? Bueno, en cuanto a la industria gráfica en particular, la industria en general, el sector industrial en general, sumamente golpeado, justamente por esto que vos marcás, cargamos 4 años del neoliberalismo, donde el aumento de los servicios, donde el dólar y demás cuestiones hicieron que se deteriore profundamente la situación de la industria gráfica también en particular, por algún lado el proceso de avance tecnológico, que algunos lo toman como el problema fundamental, pero sabemos que el problema radica en quienes controlan esa tecnología y en función de qué la utiliza. Algunas concesiones de gobierno macrista en torno a los monopolios, como la factura digital, por ejemplo, que barrió inmediatamente con toda una rama de nuestra industria. Una pelea formidable que han dado los compañeros en ese sentido, pero que así todo, al no tener un Estado que vele por los intereses de ellos, han quedado en el camino. La verdad que una industria gráfica muy golpeada, pero bueno, instancias como esta o mucho peores hemos atravesado a lo largo de la historia, y creemos que rápidamente, si hay un Estado que vuelva a poner como sujeto a los trabajadores y trabajadoras, podemos revertir la situación, ¿no? Claro, porque a ver, las facturas ahora son todas digitales. Hay también una pelea para que lo que son los servicios y también lo que son las cuentas del banco sigan llegando en papel, porque es un tema de seguridad, porque obviamente que el correo electrónico, internet no es seguro, sabemos que no es seguro. Bueno, esa es una pelea que también ahí está compleja, ¿no? Porque eso de el registro electrónico, hay muchos bancos que te lo ponen de manera compulsiva. ¿Cómo viene eso? Sí, bueno, eso está parado, está trabado. Digo, no pudimos revertir aún esa reglamentación. La pandemia, a los 2 meses y medio de llegado el nuevo gobierno, obviamente cambió el eje, pero también pone sobre discusión algunas otras cuestiones, digo, en torno a la continuidad de este gobierno y a los pasos que tenemos que seguir. Yo recién escuchaba a Gildo y comparaba con algunos planteos que él hacía, este manifiesto que se oficializó el día viernes, y uh-huh. donde la Federación Gráfica participa de ese espacio que discute y que reflexiona acerca de algunas políticas que son necesarias implementar. No dista prácticamente nada de lo que planteaban nuestros compañeros allá por Huerta Grande, por La Falda, el 1 de mayo de la CGT de los argentinos, los 26 puntos de Saúl, el programa de la Corriente Federal de Trabajadores. Me parece que tenemos una base sólida, que está bien actualizarla, pero que las organizaciones libres del pueblo tenemos que dar una discusión mucho más profunda, no detenernos en la dicotomía que nos plantea el enemigo, pero sí empezar a construir y a discutir profundamente entre disyuntivas. Si vamos a hacer un gobierno revolucionario, tenemos que ir por acciones revolucionarias. Si vamos a hacer un gobierno reformista, bueno, evidentemente no nos va a alcanzar, porque la hora demanda otra cosa, mucho mayor profundidad y mucho mayor nivel de organización, ¿no? Uh-huh. Claro, porque lo que está en crisis es el sistema, donde el sistema te dice no entran todos, y donde, con un sentido humanista, lo que decimos nosotros es, no, a ver, acá nos tenemos que romper la cabeza y generar las instancias para que la justicia social realmente se cumpla, porque además está en el ADN de la Argentina, digo, porque acá el peronismo logró ese estadio de justicia social para una población en ese entonces de 10 millones, hablo de los años 40 y 50, digo, pero eso está en nuestro ADN. Sí, Sí. De hecho, bueno, digo, nosotros sintetizamos en estas discusiones que venimos teniendo hacia abajo entre la militancia que nuestra salida de este proceso de pandemia tiene que ser hacia el primer peronismo. Digo, hacemos la síntesis en ratificar, si salimos hacia el primer peronismo vamos a salir hacia un país más igualitario, más justo, y en definitiva vamos a emprender el camino que verdaderamente queremos tomar. Si llegamos al camino de ese primer peronismo, me parece que no nos va a alcanzar. Y cuando hablamos de primer peronismo, sabemos que decimos ahora en esta coyuntura de estar discutiendo el impuesto a la riqueza, nos parece una acción buena, pero muy limitada a la vez. Digo, es un paso y bueno, es un paso, sí, hay que bancar, vamos a apoyar profundamente que pueda salir esa ley, pero también sabemos que es insuficiente por esta coyuntura y por todo lo estructural que hay que modificar. Por eso decimos, hay que volver al primer peronismo, hay que volver a la estatización de los depósitos extranjeros, hay que volver a controlar el Banco Central, el comercio exterior. Tenemos que ir camino a ese primer peronismo donde nosotros podamos, a través de la economía, podamos ordenar los factores de fondo. Si no hacemos eso, no vamos a poder avanzar en ningún cambio profundo. Mati, fuerte abrazo, feliz día para vos y extensivo a toda la familia gráfica. Te agradezco, Lucas. Antes de cerrar, déjame hacer el homenaje al compañero Alfredo Máximo Ongaro, que también un 7 de mayo del 75 fue masacrado por la AAA, y a través de la figura de él, a todos los héroes y mártires que acompañaron la historia y que acompañarán la historia de los trabajadores y trabajadoras gráficas. Gracias, compañero. Abrazo gigante. Fuerte abrazo. Matías Velázquez, responsable de Juventud, candidato a secretario adjunto en las elecciones del sindicato que van a ser este año, para acompañar a Héctor Amichetti, Héctor el Gringo Amichetti, al frente del sindicato Federación Gráfica Bonaerense. El pueblo y el sur. Los actos más grandes que se han producido en estos últimos 6 años en la República Argentina fueron actos de la clase trabajadora organizada, nuestro, pero no a través de sus direcciones sindicales, no a través de sus sindicatos oficiales, sino a través de los compañeros ocupados o desocupados que en las ollas populares, despedidos de las fábricas, fueron fijando el camino que quería auténticamente la clase trabajadora. Decidan la mayoría de nuestros hermanos que ahora luchan no solo por el mameluco y la obra social, sino para expulsar de nuestra patria todo lo que le roba su dignidad, todo lo que la somete a la dependencia. El sur. Todo lo que la somete a la dependencia. Punto de partida. En el Facebook, punto de partida, también el personal, Lucas Molinari, para el WhatsApp, 15 50 12 3589. Hoy también hay sesión en la legislatura. Lo que me cuentan es que sale la emergencia que pide la Reta, pero no habrá escalonamiento de sueldos. Así que ahí hubo una puja sindical que logró su objetivo, así que también contar que el Frente de Todos, que tiene 17 legisladores y legisladoras, estarían votando en contra, pero el macrismo tiene sus condiciones, tiene los porotos para lograr la mitad más uno, que son 31 diputados de la ciudad de Buenos Aires. 12 grados 6, la temperatura actual, 18 de máxima para este jueves. Hoy contarles que a las 6 de la tarde está el programa del sindicato gráfico Patria Grande Latinoamericana, que es, con Abramos la Boca, los dos primeros programas de la emisora. Así arrancó la 89.1 en ese momento. Exacto, me acuerdo. En el 2005. Así que, es más, con me acuerdo, otro, incluso tengo algún flyer o volante, sí, en español con esa frecuencia, 89.1. Claro. Me acuerdo que habíamos hecho una bandera y que después, cuando cambiamos 89.3, que fue en el 2008, Amanda le hizo un parche. Un 3 en vez de un 1. Si hay miseria que no se note. Claro, después dijimos, che, hacemos otra bandera. Bueno, así tiene las que cosas. Andar por algún lado. Sí, sí, anda. Incluso ahí tengo una musculosa que me atucha. Esa va para el museo de la radio algún día. porque era otra radio también. Ajá. Era muy diferente. Tenía una musculosa, mirá vos. Sí, en realidad era una remera a la cual se le arrancaron las mangas y ya es una hilacha directamente, tiene el cuello roto. Yo la guardo por el cariño que le tengo a la radio, digamos, y a la historia de la radio. Una musculosa con la impronta más piquetera de la radio, ¿no? Bien. Aquella impronta más de cortar calle de aquella época. Del año 2005 en adelante, bueno, igualmente, ¿cuántos cortes de calle habrá habido en el macrismo, no? Era impresionante. También está, por ejemplo, Carlos Zaira, que le gusta coleccionar cosas, ¿no? Uh-huh. Es un gran coleccionista. De hecho, tengo entendido que es el mayor coleccionista de camisetas de fútbol de la Argentina. Uh-huh. Tiene de todo. Tiene la verdad que quien visita la casa siempre dice, che, ¿me dejás mirar? Y te empieza a mostrar. Te abre la bóveda. Aparte tiene camiseta de aquella. No, claro. Es que justamente lo que caracteriza a un buen coleccionista es tener esas prendas inconcebibles.